Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 4. Lengua castellana y comunicación. Eje temático, literatura. El siglo XX marca un momento fundamental para la historia de la literatura, ya que se trata de una época de múltiples cambios y rupturas en relación con la mirada tradicional sobre la creación artística. Estas modificaciones, además, se relacionan directamente con una serie de fenómenos históricos que quiebran la forma de ver el mundo que había imperado hasta el siglo XIX. Cronología y contemporaneidad. Lejos de las tradicionales cronologías que adscriben los fenómenos históricos a iguales periodos de 100 años, la paradoja, la violencia y un insospechado desarrollo tecnológico experimentados durante el siglo XX rompen ese principio organizador del calendario. Al respecto, el escritor William Golding señala: "No puedo dejar de pensar que ha sido el siglo más violento de la historia humana". Dentro de este contexto, el reconocido músico Yehudi Menuhin agrega: "Si tuviera que resumir el siglo XX, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones e ideales". Por último, el historiador Franco Ventura concluye que: "Para mí el siglo XX es solo el intento constantemente renovado de comprenderlo". El siglo XIX se caracterizó por una mirada progresista del mundo. Se pensaba que la democratización del conocimiento podía llegar a todos los hombres y mujeres, y que como colectividad, la humanidad avanzaría perpetuamente hacia un estado de perfección creciente, alcanzando finalmente la felicidad. Estas ideas se basaban en el principio de la racionalidad como algo propio de los seres humanos, lo cual propiciaba el establecimiento de una ética universal y de una comprensión científica del mundo en su totalidad. El ser humano se sentía fuerte, capaz de conocer y ordenar el mundo, de configurar una serie de principios valóricos que todos respetarían, pues se pensaba que todos eran racionales. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 hace temblar los cimientos de la concepción del mundo sostenida hasta ese momento. Las guerras mundiales muestran cómo el ser humano también puede utilizar los avances científicos para fines que no respetan los derechos básicos de hombres y mujeres. De la misma manera, la gran cantidad de muertes violentas que suceden en la primera mitad del siglo XX niegan la idea de la naturaleza racional del ser humano y su capacidad de llegar a establecer y respetar códigos valóricos universales. Estos fenómenos históricos influyen fuertemente en la literatura, que se comienza a producir a partir de esa época, pues en ella se tratarán temas como la cercanía de la muerte, el carácter absurdo de la existencia, la presencia de lo ilógico como opuesto a lo racional, la soledad del ser humano en un mundo hostil, entre otros. Estos temas, más una serie de innovaciones en la estructura y forma de los textos literarios, constituirán los rasgos caracterizadores de la literatura del siglo XX. Y precisamente eso veremos en este módulo. Realidad inabarcable e ilógica. A diferencia de la seguridad propia del proyecto humano del siglo XIX, la literatura contemporánea se encargará de exhibir la imposibilidad de ordenar y comprender el mundo como un todo. La posibilidad de una verdad universal o igual para todos se había desvanecido, pues la estabilidad que el concepto de razón daba al ser humano estaba puesta en duda. De esta manera, ya no encontraremos en esta época obras que configuren un mundo coherente en el cual las cosas suceden siempre por una causa lógica, sino que veremos textos literarios que contradicen los modelos habituales de creación. Esta ruptura se expresa a través de los elementos que se señalan a continuación. Es importante que consideres que no se trata de que cualquier obra contemporánea tenga todos estos rasgos, sino que es posible que encuentres uno o varios de ellos al leer una obra escrita durante los siglos XX o XXI. Representación subjetiva del tiempo. Vimos en el módulo 2 que la estructura tradicional de la narración y del drama estaba constituida por la secuencia presentación, nudo o desarrollo, clímax y desenlace. De esta manera, las acciones de la narración se presentaban en el orden que cronológicamente les correspondía. Este es uno de los rasgos que la literatura contemporánea va a romper. Se alterará esta noción cronológica del tiempo y con ello las relaciones de causalidad entre los acontecimientos exhibidos en las obras. Si el mundo ya no se puede abarcar como una totalidad, entonces la única forma de percibirlo es a través de la propia conciencia. Es por ello que el tiempo en la narración y el drama contemporáneos será subjetivo, es decir, no estará guiado por un orden externo a los hechos, sino que se ordenará de acuerdo con la conciencia de los personajes. Quizás esta diferencia te quede más clara si la comparas con el relato ordenado que podrías hacer de tu propia vida, partiendo por tu nacimiento y siguiendo en orden hasta el momento actual, en contraste con uno que se ordenara según lo que recuerdas primero y lo que recuerdas después. Desde esta perspectiva, podrías comenzar perfectamente por algún instante de tu adolescencia, luego saltar a la niñez, después volver a la adolescencia y finalmente hablar sobre tu etapa actual, sin que exista un orden cronológico claro o lineal. Esto sucede, por ejemplo, en obras como Hijo de ladrón, del escritor chileno Manuel Rojas, que se inicia en un momento que corresponde a la parte final de la historia, luego retrocede en la infancia del personaje, desde donde avanza intercalando distintos instantes, hasta volver al lugar en que la obra comenzaba. En obras como esta, será el lector el que reconstruya el orden de los hechos, pues este no viene dado en el texto. Uno de los procedimientos para representar el tiempo de manera subjetiva es el flashback, que consiste en un rápido retorno al pasado en la trama, que luego vuelve al presente. Seguramente has visto este recurso en el cine, cuando algún personaje de la película recuerda brevemente un instante de su juventud y luego vuelve al presente. En este caso, estamos viviendo el tiempo desde la conciencia del personaje y no de una forma ordenada desde fuera. Para comprender mejor la idea de la representación subjetiva del tiempo, te recomendamos ver películas como Memento, en la cual la narración ocurre de manera inversa, desde el final hacia el principio, o El gran pez, Big Fish, que se estructura a través del recurso del flashback. Variedad de voces narrativas y predominio de la primera persona. Si el siglo XIX creía en la posibilidad de conocer y ordenar el mundo de manera objetiva, el tipo de narrador más adecuado para esta época era el omnisciente, tal como lo vimos en el módulo 2. Aquel que no participa de la historia, sino que la ve desde fuera y conoce todo, pero todo lo que en ella sucede. Por el contrario, para un siglo XX que comenzaba a cuestionar cualquier discurso ordenador del mundo, la única forma de narrar será desde la conciencia personal, que a su vez se confundirá con otras voces. Así encontrarás que en gran parte de las obras contemporáneas predomina el narrador en primera persona, por lo tanto, que es protagonista o testigo de la historia. Analicemos, a modo de ejemplo, el siguiente fragmento del cuento Escuchar a Mozart, de Mario Benedetti. Pensar, Capitán Montes, que hubieras podido seguir durmiendo tu siesta. En realidad, estás cansado. Hay que reconocer que la faena de anoche fue dura, con esos 12 presos que llegaron juntos, ya bastante maltrechos, y ustedes tuvieron que arruinarlos un poquito más. Eso siempre te deja un malestar, sobre todo cuando no se consigue que suelten nada. Después de todo, te enseñaron que el fin justifica los medios, pero vos ya no te acordás mucho de cuál es el fin. Tu especialidad siempre fueron los medios, y estos deben ser contundentes, implacables, eficaces. Te metieron en el marote que estos muchachitos tan frescos, tan sanos, tan decididos, vos agregarías, y tan fanáticos, eran tus enemigos. pero a esta altura ya ni siquiera estás demasiado seguro de quiénes son tus amigos. Por lo menos sabes a ciencia cierta que el coronel Ochoa no es tu amigo. El coronel, que jamás se mancha el meñique con ningún trabajo que apeste, te considera un débil, y te lo ha dicho delante del teniente Vélez y del mayor Falero. La siesta te deja siempre de mal humor, pero hoy estás especialmente malhumorado, quizás porque Amanda te sugirió anoche, tímidamente, después de haber hecho el amor con una tensión inevitable y frustrante, si no sería mejor que, y vos estallaste, casi rugiste indignación y despecho, acaso porque también pensabas lo mismo. Pero ¿a quién se le ocurriría ahora pedir el retiro? Algo que siempre despierta fastidiosas sospechas y aprensiones. ¿Te das cuenta cómo se mezclan las voces en la narración? Hay, en primer lugar, un yo, que asume la voz principal y que se refiere a lo que hacen y dicen los otros. Sin embargo, la primera persona se mezcla con la constante apelación a un tú, el capitán Montes. Sabemos lo que hace y dice este personaje, pero siempre desde el punto de vista del narrador, que está ironizando las costumbres y dichos del capitán. Entre estas voces aparece también la voz del capitán en frases como «Vos agregaríais, y tan fanáticos», o «¿A quién se le ocurría ahora pedir el retiro?». Por otra parte, podemos observar también la presencia de una nueva voz, la de Amanda, diciendo «Si no sería mejor que…». A diferencia de una narración tradicional en la cual el narrador omnisciente ve todo con una mirada externa, aquí el narrador está completamente involucrado con el habla y el pensamiento de sus personajes. De hecho, es difícil distinguir la voz de los personajes de la del narrador, por ejemplo en el caso de lo que dice Amanda. Esto no ocurriría en una narración tradicional, ya que los parlamentos de los personajes serían presentados en forma de diálogo directo. En el caso de este cuento, si se hubiera planteado una forma tradicional, habríamos leído algo así. El capitán había hecho el amor con Amanda de una manera tensa y frustrante, tras lo cual ella le dijo: «¿No sería mejor que...». «¿A quién se le ocurriría ahora pedir el retiro?», interrumpió indignado el capitán, como adivinando lo que diría Amanda. ¿Notas la diferencia? En este caso, los diálogos son presentados en un estilo denominado directo, pues se cita directamente lo dicho por el personaje. En el caso del cuento de Benedetti, se detecta el uso del estilo indirecto libre, es decir, que no separa claramente los límites entre la voz del narrador y lo dicho por los personajes. Hay un tercer estilo, el indirecto. En él, el narrador señala dentro de su relato lo dicho por los personajes, pero con límites claros. Si el cuento que leíste hubiera utilizado este estilo, escucharías algo como esto: «Tras hacer el amor de una manera frustrante y tensa, Amanda comenzó a decirle al capitán si no sería mejor que...». Pero fue brutalmente interrumpida por él, quien señaló que ¿a quién se le ocurriría ahora pedir el retiro? Por otro lado, la temática del cuento también presenta problemáticas habituales en la literatura del siglo XX. El capitán aparece como un sujeto que es manejado por estructuras de poder, que no tiene muy claro lo que quiere, que tiene una relación amorosa poco satisfactoria y que vive en medio de la frustración. En la literatura anterior a este siglo, es probable que la figura de un capitán haya sido muy distinta. Habría sido un sujeto valiente, heroico, con confianza en sí mismo y en los ideales que defiende. Monólogo interior o corriente de la conciencia. Se trata de dos formas de dominar un mismo recurso, así que no te confundas pensando que son dos cosas distintas. Lo que sucede es que monólogo interior es la expresión que los estudiosos franceses de la literatura le dieron a este fenómeno, y corriente de la conciencia es la forma en que los teóricos ingleses lo llamaron. ¿Pero qué es? ¿Has pensado en la forma en que tu mente habla a diario, por ejemplo, mientras caminas por la calle? Habitualmente no es un pensamiento totalmente ordenado, que razone solo sobre un tema y sus causas y efectos. Lo que realmente hacemos cuando pensamos es divagar y pasar de una idea a otra, sin un hilo conductor muy claro. Esto es precisamente lo que los escritores contemporáneos quisieron llevar a la literatura. Como ya no se creía la posibilidad de mirar el mundo de una manera externa y objetiva, el monólogo interior se presentaba como una forma adecuada de evidenciar cómo el mundo únicamente se podía ver desde el desorden de nuestros pensamientos. Para que entiendas mejor este concepto, Trabajemos con un ejemplo del escritor cubano Reinaldo Arenas. Ya está la vieja llamándome, ya está tratando de buscar la manera de incomodarme. Desgraciada, ¿qué madre me he sacado? Para mí que me persigue. Sí, me persigue. Si voy a la cocina se me queda mirándome como un perro mira a una persona que está comiendo. Si entro en el cuarto me pregunta qué quiero, que si se me ha perdido algo. Me lo pregunta así, como si fuera una gatica que no quiere hacer daño. Vieja cabrona, como si yo no tuviera con lo que tengo para soportar de ñapa que me vigilen. ¿Es que piensan que me voy a ir con un hombre? Ojalá. Pero no sé quién va a cargar conmigo, si ya estoy que en el amolador de tijeras me piropea. Y antes, por cierto, hasta me sacaba conversación. En este caso, el personaje no desarrolla sus ideas de manera organizada, sino que deja que sus pensamientos fluyan de acuerdo a lo que siente. Encontramos una mezcla de personajes, de ideas y de hechos que se desarrollan sin un orden lógico. Además, el personaje comienza hablando de la molestia frente a su madre, luego de su incomodidad frente a la vigilancia sobre ella, para saltar inmediatamente a su deseo de estar con un hombre y después a la carencia de un hombre que se interese por ella, mezclando esto también con el recuerdo acerca de sus pretendientes. Así ya no vemos a un narrador omnisciente al cual debemos creer todo lo que nos dice acerca de sus personajes, sino que vemos al personaje exponiendo directamente sus pensamientos y sentimientos. Montaje y enumeración caótica. ¿Sabes cómo se hace una película? Habitualmente se filman las escenas por separado y muchas veces hasta que se considera que el resultado es óptimo. Una vez que ya están todas las escenas filmadas, hay un editor que debe encargarse de seleccionar distintos fragmentos de las escenas y de juntarlos para armar el resultado final, que es la película que vas a ver en el cine. Este procedimiento se llama montaje, y es el mismo que las obras de la literatura contemporánea se utiliza para organizar el texto. A diferencia de una obra tradicional, en la cual es clara la relación entre un enunciado y otro, entre una escena y otra, en las obras contemporáneas se refleja la percepción fragmentada del mundo por medio del montaje de un enunciado sobre otro. Por lo tanto, será el lector el que tenga que proponer una lectura que dé un significado posible a esa serie de fragmentos. Importante. Si bien en la literatura contemporánea se evidencia continuamente la falta de cohesión entre los versos que componen un poema, a través de la lectura es posible interpretar dichos textos y otorgarles una coherencia global, de modo de determinar de qué trata básicamente el texto. Por lo tanto, podemos decir que si bien en la literatura contemporánea muchas veces los textos carecen de cohesión y la acción entre enunciados o versos, eso no quiere decir que no se les pueda dar una coherencia y por tanto un sentido. Revisa el ejemplo de enumeración caótica que está expuesto en nuestra página predilecta www.educarchile.cl, obviamente en el sitio correspondiente. Ya sabes. La literatura como tema de sí misma. La gran diferencia entre la literatura contemporánea y la tradicional es que toma conciencia del proceso de escribir una obra. Por ejemplo, encontrarás obras teatrales como Seis personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello, en la cual se evidencia el proceso de configuración de la obra de teatro y el mismo director aparece en escena. Solamente si son capaces de reconocer los principios que componen una obra tradicional, los escritores contemporáneos se podrán oponer a ellos a través de los recursos que vimos en la sección anterior. Esta reflexión sobre el propio proceso de escritura se manifestará de tres maneras. Manifestos. A principios del siglo XX surge una serie de publicaciones en las cuales un grupo de escritores explicaba su punto de vista acerca de la literatura. Estos textos se llamaban manifiestos o manifestos y representan el pensamiento artístico de un autor o grupo de autores sobre las obras que se producirán desde esa perspectiva. Así, los movimientos de vanguardia más importantes del siglo XX, tanto en Europa como en Latinoamérica, harán uso de estos textos. Por ello, es posible encontrar un manifiesto del creacionismo, del futurismo, surrealismo, dadaísmo, etc. Intertextualidad. A lo largo de la historia de la literatura, una vez que se da importancia a la figura del autor, se dio importancia también a la originalidad de las obras, y se les asignaba un menor o mayor valor de acuerdo a la novedad de su propuesta. Esto significa que antes de la literatura contemporánea, se pensaba que era posible partir de cero al escribir un texto, sin reconocer ninguna relación con obras de épocas anteriores, ya que ello habría sido considerado una copia. Por el contrario, la literatura que se desarrolla en el transcurso del siglo XX comienza a reconocer la presencia de otros textos dentro de los suyos, es decir, de la inevitable herencia de la literatura anterior que se observa en todo texto. Para reflexionar sobre este tema, los autores de esta época utilizarán la intertextualidad como recurso, o sea, evidenciarán la presencia de otros textos en los suyos. El argentino Jorge Luis Borges, por ejemplo, lleva al extremo este recurso señalando que existe un Quijote de la Mancha escrito por Pierre Menard, autor ficticio, y cuyo texto es exactamente igual al de Cervantes, y así y todo distinto. Se niega la importancia de la originalidad y se evidencia cómo todo texto literario contiene en sí otros textos de épocas anteriores. Rupturas genéricas. En la literatura contemporánea encontrarás muchas veces un poema inserto en una novela o en una obra de teatro. Encontrarás también poemas en los que se utilizan términos propios de la música, poemas visuales, que son una mezcla de literatura y arte. Textos en prosa que contienen fragmentos cuyo lenguaje es más bien poético, etc. Esto porque la visión tradicional de la literatura establecía la división categórica entre las diferentes disciplinas artísticas y dentro de la literatura la separación entre los distintos géneros que la componen. Frente a esta visión delimitadora, la literatura contemporánea se manifestará en contra y su respuesta será mezclar los géneros, utilizar indistintamente sus recursos como una forma de romper la visión clasificadora de la literatura y obtener más libertad en su proceso creativo. Si tuvieras que escribir una novela, ¿cómo crees que la harías? ¿En orden cronológico o dejarías que tu imaginación volara sin mucha lógica? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.